cuando fuma la ventana. Se lo peina la arena nada más salir del agua. Loca. Fuma, hey. Fuma y llévate de mí. Tienes historias que conozco yo y solo yo. Y el backseat de tu Ford. Si se escucha hablar a tu madre te mandaba para Dakar. Llámese, llámese tu olor, tu olor. Ven a la pared, haz lo que digo yo. Aló, aló, aló. Wine, wine, wine. Muy lento. Bota lo que te heredo tu mai. Pido vacaciones en el curro, nos vamos para mirar. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Subido a un quad por el desierto, imagínate la foto. Sigue, sigue, sigue. Seguro que se culo en pleno Ramadán es pecado. Yala, yala, ale, ale. Un folele, zumba como zumba tú. Un folele, un folele. Un folele, zumba como zumba. Un folele, un folele. La noche luna llena, pa' mi chozo le frena, roqueando un vestido de verano y mi cadena. La pienso en las canciones, están mis oraciones. Tiene mi nombre en la mano, pintado con él. Un folele, zumba como zumba tú. Un folele, un folele, un folele. Un folele, un folele, zumba como zumba. Un folele. Como zumba tú. Un folele.